De la pecera saludamos a nuestro compañero Américo Barrios. ¿Cómo estás? Buen día. Hola José, hola a toda la audiencia. Bueno José, hoy nos tengo un tema que realmente es preocupante, fundamentalmente lo que significa la vida de una persona, ¿no? Claro. Vamos a estar en contacto con Luciano Toledo, una persona que yo quiero mucho, vos lo conocés. Un amigazo. Un amigazo. Que digamos una situación muy particular. Hola Luciano, buen día, ¿cómo te va? A ver, si te puedo escuchar, arrimá un poquito más el teléfono, que te escuchamos poco. Hola, Luciano. Sí, hola, Américo, ¿me escucháis? Ahora sí, te escuchamos bien, ahí te escuchamos ahí bien. Dale. ¿Cómo estás, querido? Buen día. Más o menos. Bueno. Bien, por ahí. Bueno. Contanos un poquito, porque mucha gente te conocemos, pero mucha gente no sabe con quién estamos hablando, no te conocen. Vos tenés una enfermedad, de lo que significa... una enfermedad, contanos cómo se llama tu enfermedad y qué significa esa enfermedad. Distrofia muscular. Ajá. Eso te importa. Me saca la fuerza, tengo problemas respiratorios también. Claro, y vos concretamente, de una determinada edad, desde que era chico, no pudiste caminar más y vivir en un sillón de rueda. Claro, no, eso recién a los 22 no caminé más. Ajá. ¿Y tenés cuántos años ahora? 40 cumplí. 40 años. O sea que depende de todas las personas. En este momento depende de tu mamá, concretamente, que es la que te está atendiendo. Pero fundamentalmente ustedes tienen un servicio a través de la asociación que tienen, que es el IAPOS, en los cuales le tienen que proveer de asistentes. ¿Vos tenés asistente en este momento aparte de tu mamá, que es la que tu mamá es tu mamá? Y por ahí no viene porque, como la hora tuya la sé, como 5 meses que no me paga, como no te paga tu hermano, y claro. No me paga el hermano. Tenemos que aclarar también que hace poco tiempo falleció su hermano Javier, que los dos dependían de la asistencia social, de la obra social, y 5 meses que no le paga el IAPOS a las asistentes, concretamente, porque las asistentes tenemos que aclarar, porque a veces hay que aclarar también esto, a veces, digamos, el asistente firma un convenio con el IAPOS, claro, y el IAPOS es el patrón directo de ellos, ¿no? Sí. Hicimos un recurso de amparo con mi hermano, para que nos cubran las 24 horas. Sí, y ustedes lo lograron a eso, pero desgraciadamente hace 5 meses que el IAPOS no le paga y hay reclamos, ustedes han hecho reclamos al IAPOS, ¿y qué respuesta tienen? No, hicieron firmar una acta de ancianos para mí ahí, pero para que nadie reclame en los terceros, pero no me pagaron nada hasta ahora. Y eso significa que las chicas dejaron de trabajar con toda razón del mundo, ¿no? Porque si no, si no te pagan, desgraciadamente, bueno, pueden tampoco desarrollar. Y a veces eso también determina que te van a reclamar a vos, desgraciadamente, porque vos sos la cara visible, vos estás acá y ese acceso al IAPO no tienen. Claro. Y digamos que, Luciano, tu mamá sola no puede, digamos, tu mamá no, puede... No, porque está grande, por ahí le duele la cadera, la cintura, y no puede ayudarme por ahí. Encima la vez pasada la rodilla, por ahí no venían asistentes, y mi mamá no pudo descansar bien, y me tenía que atender y fuera. Claro, mañana tarde y noche está atendiendo tu mamá, concretamente. Sí. Digamos que los reclamos que han hecho yo un poco conozco porque es un tema familiar también, hasta ahora no hay respuesta, todas promesas y directamente esto se había normalizado el año pasado, pagaban todos los meses, la gente cobraba, y cobra digamos en relación a lo que te marca la ley, y bueno, y después a partir de ahí, con la asunción del nuevo gobierno, una serie de situaciones que se dieron, ahí se cortó todo, ¿no? Tienen un programa IAPOS, programa de atención a personas. Sí. En la página oficial aparece todavía. Sí, pero desgraciadamente no están pagando el coche. No están pagando. ¿Y la oficina qué dicen? No, acá no, directamente se maneja con Santa Fe y Santa Fe no tiene respuesta. ¿Para cómo es todo? Te dan un 0800. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer, Luciano? Te llamamos el 0800 ahí, después le pasaron a jurídico, le vamos a ir a jurídico y no se dio nadie. Llamaba, pero... Se llamaron 0800, nunca te contestaron. No. Y es lo que nos pasa en mayor manera a todos. En el caso tuyo es que no te pagan el asistente, en el caso de los medicamentos cuando reclamamos no atiende nadie. Yo quiero, digamos que esto, digamos, lo que significa fundamentalmente esta situación. Luciano sufrió una enfermedad que es irrecuperable y lo único que necesita es un buen estándar de vida. Y para tener un buen estándar de vida, tiene que tener personas que estén con él constantemente ayudándolo. Ese es el tema, un poco la idea es esa, ¿sí, Luciano? Sí. Sí, por ahí me tienen que ayudar. Llevarlo a la calle porque yo no puedo ir solo. O cambiarme, lavarme la cara, llevarme el baño de mi cuerpo, pues yo no puedo ir. Claro, en las cosas del día a día. Y si yo sí necesito a alguien que me ayude. Y también está la situación que se da en lo que significa también, hasta a veces cuando comes, te tienen que ayudar, que hacerte claro, las cosas. Si me ahogo con la comida, tiene que apretarme la panza, y hacer con una bu. Para poder toser, si no lo puedo toser, la vez pasada hace unos días me ahogué con una torta asada con pan sin cigarro, casi me ahogó. Claro, sí, sí, lo que significa tener poca posibilidad de lo que significa tu misma enfermedad, digamos, tiene todo un proceso que te ataca el sistema respiratorio y también el sistema de lo que significa el ingreso de comida, ¿no? Claro. Luciano, ¿está Silvia ahí? Sí, está acá. Dame con ella. Silvia es la mamá de Luciano. Sí, hola, buenos días. Hola Silvia, habla un poquito más fuerte, arrima más el teléfono. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, digamos, hay poco, Luciano nos contó en general, nos contó lo que está pasando. Lo que significa fundamentalmente que no pago de parte de IAPOS. Usted ha hecho reclamo y no tiene respuesta. De todos clases de reclamos, ¿viste? Y al parecer mi hijo Javier bloquearon todo, cortaron, no sé si quieren, pero ya no está. Ellos tienen el recurso de amparo, sí o sí, de por vida. Claro. Digamos claro. Que un poco también el tema estaría dado en que, digamos, más allá que uno viaja a Santa Fe, yo lo hemos hecho una vez por este y otros temas, allá tampoco te dan respuesta, te dicen que sí, que ya va a salir, no sale. Y entonces usted también tiene que terminar contratando a un abogado para que le judicializar la situación, y eso a veces sale plata, ¿no? Sí, viste, y en este momento no tengo una jubilada, que cobro la mínima, que voy a pagar un abogado. Antes cuando estaba el papá... Silvia, te voy a pedir que arrime más el teléfono, porque te escucho muy bajo, arrime más el teléfono. ¿Ahí? Ahí sí. Sí, hola. Sí, ahora sí. Decía, viste, que yo cobro una jubilación mínima, que voy a pagar un abogado. Antes cuando estaba el papá, sí, él enseguida le arrimaba abogado, pero yo viste que voy a pagar. Pero no es la salida, acá hay una ley que determina que tiene que cubrirlo a él, ese es el tema. Así como lo cubría Javier y a él, ahora Javier no está, lo tiene que cubrir a él. Exactamente, ellos tienen un expediente, todo como ellos querían, los requisitos que pedían. Sí, sí, sí. Bueno, a los dos un abrazo grande de parte de Coche, de parte mía. Queríamos fundamentalmente hacerle conocer a la población lo que están viviendo ustedes. Y también, digamos, no somos nadie para aconsejar a nadie, pero decirle a las chicas que te están debiendo que desgraciadamente esta situación se da y la responsabilidad no es de ustedes, sino fundamentalmente de la obra social. Claro. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso y tengamos la esperanza de que la plata llegue pronto para que esa chica cobre también. Sí, ¿qué te parece? Sí. Porque, viste, nosotros lo que tenemos para comer. Creo, sí. Vamos, viste, estamos esperando lo de IAPO. Claro, por eso. Y al Javier, viste, se pusieron mal el acta de defunción, se atrasó todo. Sí, sí, sí, sí. No es justa. Hablamos, Javier, tu hijo fallecido, que hicieron mal la difusión y a partir de todo un embrollo que obviamente sí. Se mezcló todo y a partir de ahí, digamos, tomaron como tónica no pagar, desgraciadamente. Me decían que está la plata, pero ir no le depositan. Eso va a una cuenta de Luciano, no va por mí, dice, va directamente a un CBU de Luciano, pero hasta ahora que se estuvo buscando no hay nada. sí o sí con una visita de un abogado apuran los trámites, si no, no. No, pero el abogado te va a cobrar. Y también te cobra, sí. Sí, hay cuando judicializa la cosa, el recurso de amparo sale a los 3 o 4 meses. Entonces vos le debes 5 más 3 o 4, va a ser 8 o 9 meses. Y la gente está esperando y Luciano no tiene la atención debida. Ese es el tema. Por eso. Bueno, un abrazo a los dos, un beso grande, Luciano. Decir que andamos bien con River, por lo menos. Poneme la marcha de River para mi amigo. Somos hinchas de River. Poneme la marcha de River. Buscame la marcha de River, especialmente deseada para Luciano Toledo. Silvia, a lo mejor para vos también. Y un abrazo grande a los dos. Bueno, un abrazo. Abrazo bueno. Grande, chicos. Ahí estuvimos con Luciano Toledo y su mamá, Silvia Torres, situación que vive con la obra social de IAPO. No le pagan la asistente. Y bueno, esto es lo que está pasando con la obra social de IAPO. Estos tipos quieren privatizar la obra social y no le importa a la gente. Acá, los días festejaban que habían habilitado nuevamente el servicio. Y vos, ¿qué? Habitaban el servicio en Rosario, porque Rosario aprieta, porque son muchos. Y acá en Galvez, vos ahora va un médico, te cobra 5.000 pesos de club, te cobra cualquier cosa. Cualquier médico te cobra, un clínico cualquiera te cobra 5.000 pesos de club. Y bueno. Esa es la cobertura. Sí, la cobertura. La obra social, la orden más 5.000 pesos. Y así estamos. Vos pagás, a vos te descuentan todo. Mensualmente vos te descuentas el recibo de sueldo y buen toco. Malos municipales que tenemos todo el sueldo blanqueado. Vamos a la marcha de arriba para Luciano Toledo. Ahí vamos. Se viene la alegría. Y cada hora, cada día, River Plate, te quiero más. Como te quiere cada